programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, runas, warmis, wambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de jueves, ya casi fin de semana, en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, hoy contamos con la presencia y tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Jorge Benavides Solís, arquitecto ecuatoriano, experto en desarrollo urbanístico, movilidad, entre otros. Él reside en la actualidad en Sevilla, España, donde ha ejercido durante muchos años la cátedra e investigación como profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, ETSA, España. Aprovechando su estadía por el Ecuador en este año, no podíamos dejar de invitarlo y conversar sobre su visión y experiencia, hacia dónde va Quito, cómo ve a Quito, cómo se encuentra el crecimiento de la urbe quiteña, cuáles son los planes de desarrollo en temas de urbanidad, movilidad, que se deben tomar en cuenta desde la visión del doctor Jorge Benavides. Bienvenido y gracias por su presencia. En nuestro último bloque contaremos con la presencia de la doctora Carmen Barros, directora de la Fundación Sol de Primavera, fundación que viene trabajando en favor de niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo. Hoy conoceremos un poco más sobre el trabajo acertado que viene desarrollando hace muchos años esta fundación y proponerles a todos ustedes, queridos oyentes, a que visiten las instalaciones de la Fundación Sol de Primavera ubicado en El Placer, en ese barrio tradicional de Quito, y también puedan ver el trabajo importante que realiza y adquirir los productos elaborados por los niños y jóvenes de esta fundación. Iniciaremos la emisión del programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Y hoy terminamos ya nuestro recorrido por la provincia de Imbabura y nos vamos a la Reserva Siete Cascadas. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaimi, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas también. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, en esta semana de reemplazo de Daniel, está Andrés Viracocha. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Viajando más hacia el norte nos encontramos con la Reserva Ecológica Siete Cascadas. Se encuentra en la comunidad del Guandual, junto a la parroquia de Lita, a 111 kilómetros de Ibarra, siguiendo la ruta Ibarra-San Lorenzo, en el extremo noroccidental de la provincia y junto a los límites de la provincia de Esmeraldas y Carchi. Esta reserva protegida une a las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas, en una extensión de 207 hectáreas de bosque con tres climas, frío, templado y caliente. Una ruta exótica de encanto y fantasía, apareciendo primero la Cascada de la Reina, luego la Cascada del Amor,

Tanda Nakuita, Maka Sunchia, Amasu Yalita Kanita Yespa, Su Tanda Nakuita, Makana Maricancha, Lukuya Data, Taita Yespa, Yaupama Apasuncia. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Yo no sé filosofar, pero... Mi nombre es Castelo Hacho, un saludo cordialísimo a Yuma Ortiz y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Un abrazo grande, grande a nuestros amigos oyentes de este programa Trazos de Nuestra Identidad. Y queremos saludarle porque tenemos el encuentro internacional, primera cumbre conciencia global por la paz en el Abya Yala o Etaxtitlán. Así que queremos hacer un cordial invitación a todos nuestros amigos y amigas que estén oyentes pendientes de este gran programa que hay Trazos de Nuestra Identidad. Nuestro abrazo grande, fraterno para nuestra amiga y que siempre siga adelante. Nosotros somos los fieles oyentes de Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Buena. Bueno, estamos ya de regreso y reiterar, por supuesto, la bienvenida al arquitecto Jorge Benavides Solís, ecuatoriano de pura cepa, por supuesto, del norte del país, de Tusa, de la provincia del Carchi. Un hombre que realmente en toda su trayectoria ha aportado muchísimo al quehacer, sobre todo a la recuperación del patrimonio y de la arquitectura del Ecuador y del centro histórico. El doctor Benavides fue uno de los primeros promotores justamente para que se haga el primer plan de recuperación, de preservación del centro histórico desde los años 70. También hizo la toma simbólica del centro histórico por 10 horas consecutivas para llamar a la concienciación de la importancia de la recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico, tanto arqueológico como contemporáneo, de la época de la colonia, obviamente, y que nadie lo hacía y que nadie lo hablaba. Entonces se comienza a hacer esa recuperación. Entonces es importante traer a la memoria, porque a veces siempre nos falla la memoria. El arquitecto Jorge Benavides, un gran amigo de Latinoamérica, un gran investigador y sobre todo un gran catedrático, y que de alguna manera ha estado residiendo en España, en Sevilla, pero desde ahí también aportando continuamente hacia los análisis, hacia todo el proceso de lo que representa y debe representar un crecimiento adecuado, ordenado de las urbes, en este caso quiteñas y del Ecuador. Bienvenido, Jorge, qué gusto, arquitecto, doctor, qué gusto contar con su presencia y por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias, Dayuma, también. Dígame, mi querido arquitecto, usted viene hace 4 años que no ha regresado al Ecuador. ¿Cómo ve a Ecuador y a la ciudad de Quito? Yo resido desde hace 25 años en Sevilla y he vuelto cada 4 o 5 años, pero por pocos días. En esta ocasión es cuando más me he quedado, estoy alrededor de 3 semanas, y desde luego cada vez que he venido los cambios que he notado son espectaculares. Eso no quiere decir que sean buenos o malos, simplemente son espectaculares. Al decir son espectaculares, ¿cómo ve a Quito? O sea, ¿cómo ve el crecimiento? Hablemos un poco también de ese proceso que usted inició desde los años 70 en la recuperación para la preservación, ese plan de preservación para la conservación del Centro Histórico de Quito, primer patrimonio de la humanidad. A ver, yo quisiera sentar algunas ideas fundamentales para que se comprenda lo que es una ciudad. Ya, perfecto. ¿Verdad? Una ciudad es el producto complejo más complejo, el producto cultural más complejo que ha hecho el hombre. Y la ciudad parte de una experiencia de hace 7.000 años. En América, la particularidad de las sociedades prehispánicas hicieron que la ciudad no apareciera, los asentamientos humanos prehispánicos no aparecieran de la misma forma o con la misma formalidad que en el resto del mundo. Ya. Uh-huh. Sí. Por otra parte, en consecuencia, desde la presencia de los españoles aquí, de la fundación de las ciudades hispanoamericanas, comienza una experiencia que es extraordinaria. El urbanismo colonial es uno de los aportes más importantes al mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante decirlo? ¿Por qué razón? Es importante porque la forma de organizar la ciudad, que en último término es muy simple, con trazados ortogonales, líneas que se cruzan, que forman manzanas. Eso no se hacía en el siglo XV en ninguna parte del mundo. Se hizo por primera vez aquí. Y habían antecedentes, referencias generales, pero no específicas, de cómo ya los españoles organizan bajo tres principios que yo tengo escrito. Es decir, bajo un principio de urgencia y de pragmaticidad y de simplicidad. Simplicidad porque en último término las ciudades se organizan bajo el principio de cruzar ejes. Segundo, la urgencia, porque los conquistadores y colonizadores no tenían tiempo como para quedarse y residir, por cuanto antes fundasen una ciudad, más derechos adquirían y en consecuencia privilegios, de tal manera que por eso es que Quito, por ejemplo, se funda tres veces hasta que finalmente Benalcázar la hace aquí. Aquí donde es actualmente. Exactamente. Y entonces, el otro principio es precisamente el de pragmaticidad, es decir, muy pragmáticos. ¿Por qué esos principios de simplicidad llegan a la conclusión de que sean muy pragmáticos? En consecuencia, para hacerme entender por el común de los mortales, la ciudad se organiza sobre la base de unidades que son las manzanas. Manzanas que o se llenan de parcelas, lotes y edificaciones, y otras manzanas que se las deje libres y que se constituyen plazas o parques. Por una parte, entonces, se organiza el núcleo de esa manera. Por otra parte, se organiza la periferia y, en consecuencia, pues cuando se funda la ciudad, se reparten también las áreas productivas, por ejemplo, Chillo Gallo, etcétera, que se reparten entre los conquistadores. Quiero decir entonces con esto, y quisiera que se tenga muy en cuenta, porque lo que se está haciendo en el centro histórico es peligrosísimo, a partir de que la pieza fundamental es la manzana. Y en el momento en que usted desintegra la manzana o recorta la manzana, ¿qué pasa? En realidad está fraccionando la unidad fundamental de la manzana, está de la ciudad, está distorsionando la ciudad. Con eso quiero decir que está mal hecho, y me pronuncié oportunamente ante una consulta del Colegio de Arquitectos del Ecuador, el hecho de haber derribado la casa esquinera de la calle García Moreno y Mejía, si no me equivoco. Así es. Para hacerla una pretendida plaza o espacio, sí, que no es significativo y al contrario, que va a quedar como testimonio de una mala intervención. En último término, es si usted considera, quizá el ejemplo no es muy venido a cuento, pero para hacerme entender, es como que la cara nuestra está constituida por ojos, nariz y dos orejas. Es decir, que en el momento en que le corta una oreja, en realidad ya la cara es otra. Por supuesto. En el momento en que le ha cercenado una esquina de esa manzana, automáticamente ya no es manzana, queda hacerse nada. Eso no quiere decir que no tenía que intervenirse en esa edificación que existente, porque era de mayor altura, porque si usted quiere no tenía nada que ver con el centro histórico o con la arquitectura del entorno, pero en todo caso podía haberse mantenido integrándola precisamente, es decir, rebajándole altura y dándole un lenguaje exterior que se mimetice y que se integre mejor. Y que se integre, y que incluso existe una pequeña plazoletita para el acceso al mismo edificio. Bueno. ¿Cómo va creciendo en estos 4 años? ¿Cómo ha ido creciendo indiscriminadamente, adecuadamente? ¿Cómo usted ve a dónde vamos con Quito? Lastimosamente, en el aspecto de crecimiento urbanístico. Mira, tanta gente, tanto carro, que es otro problema de la movilidad. Cada vez que he venido a Quito, escrito sobre mis impresiones. Lastimosamente aquí no hay un sitio, un lugar, un medio en el cual publicar. De tal manera que ahora me llevo precisamente 5 ensayos, 5 artículos que no he tenido que publicar. Uno solo que se ha publicado en El Comercio venía a decir precisamente frente a esta constatación, esta impresión de un crecimiento explosivo, que he descubierto un nuevo tipo de ciudad, que es la ciudad con metástasis, es decir, de un crecimiento cancerígeno, quiere decir un crecimiento tumoral, que no tiene remedio, que no está controlado, que puede prevenirse, pero que sin embargo no se lo hace. Y las consecuencias de esto es que se están atentando contra la naturaleza, pese a que teóricamente... Y van quedando menos sitios... Teóricamente la naturaleza tiene derecho o tienen derechos, pues que no se la está respetando porque se está ocupando indiscriminadamente el suelo y se está ocupando con densidades muy bajas y se están ocupando aquellos suelos los más productivos que tenía Quito, por ejemplo los llanos o la llanura de Turubamba, por ejemplo, o mismo los chillos, que ya no se pueden cultivar porque están cubiertas de una capa de edificación y de cemento y de asfalto y van quedando menos sitios verdes. Bueno, no solamente porque van quedando eso, sino porque se despilfarra el suelo con densidades pocas. Quiero decir, si usted imagina que en una manzana están ocupadas por 14 familias, pues está desperdiciando el suelo cuando la normativa internacional dice que habría que ocupar al menos por 35, mínimo por 35, es decir, que hay un despilfarro, al menos bajo esta normativa. En Inglaterra, por ejemplo, ya se tiene prohibido construir ciudades con menos densidades de 35 viviendas por hectárea, y aquí, he calculado brevemente, está creciendo con 15 viviendas por hectárea. Pero no solamente eso, es que hay que tener en cuenta que de acuerdo a las estadísticas que brevemente he revisado y del censo, el 40% de la ciudad es ciudad informal, de invasión o ilegal. Claro. Pero sin embargo la contradicción está en que se legitima con la intervención del Estado esa ilegalidad. De alguna manera es invasión. No, y desde luego, es decir, el incumplimiento de la ley. Pero aún más es que los planes se hacen para la ciudad legal, es decir, para el 60%, pero para el 40% la planificación no se hace para ese 40% de gente que viene. Llegan a Quito, de acuerdo a los cálculos que he hecho, 600 familias al día. Wow. Y de alguna manera, en alguna manera tienen que vivir en algún sitio, que tienen que asentarse, pero lo más grave es que de algo tienen que trabajar. Y desde luego, en esta ciudad yo no veo una industria que pueda absorber toda esa mano de obra, que por otra parte proviene del campo, que se está quedando sin gente para cultivar. A corto plazo va a suceder lo que Venezuela. Venezuela, uno de las crisis que tiene es que no tiene alimentos. ¿Por qué? Porque menos de una persona estadísticamente vive en el campo. Claro. Es decir, que todo lo que comen importan. Ve qué importante, justamente ayer el ingeniero Manuel Zuquilanda, el ingeniero agrónomo que estaba ayer, justo nos decía eso, hay que volver la mirada al campo, si no va a ser imposible nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria, así de simple. Desde luego, claro, claro. Es elemental, de sentido común. Y sobre todo en la actualidad, que bueno, pasó el aeropuerto, ya no está dentro de la ciudad de Quito, eso también ha dado nuevas ordenanzas para que de alguna manera se comience a crecer hacia arriba. ¿En qué puedes, es loable o también es inaceptable? Mira, hay principios, y hay una palabra que se la ha prostituido, que es la sostenibilidad. Ahora la sostenibilidad se emplea para justificar cualquier barbaridad. Y de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas del 87, hecha por una exministra noruega, precisamente una mujer, define la sostenibilidad como la responsabilidad de todos, de la sociedad, de todos, para en el consumo de los recursos naturales no renovables, es decir, para preservar el futuro de nuestros hijos. ¿Cuáles son esos recursos naturales no renovables? Para que se les grabe a los escuchantes, son aquellos del horóscopo. ¿Ya? Es decir, que son la tierra, los elementos, los elementos de la vida. Así es. La tierra, el agua, el fuego, el aire. El fuego es la energía. Quiere decir entonces el combustible fósil, el petróleo. Uh-huh. El aire es el que respiramos, pero que lo estamos contaminando. El agua es la que también le estamos despilfarrando. No te olvides que en el mundo el mar de Aral, por ejemplo, está ya seco por la sobreexplotación para consumos de despilfarro. El lago más grande de Europa, o digo de África, que es el Victoria, está absolutamente contaminado por el pipí, los desechos de la enorme población que está a su orilla. Uh-huh. Y la tierra no es sino el suelo. Uh-huh. Es decir, a nadie se le ocurriría tirar la ciudad que se ha construido en Quito para recuperar ese suelo y que se pueda sembrar. Es decir, eso que pasar, claro. Esos son los elementos naturales recuperables y en consecuencia que se tiene que consumirlos con responsabilidad. Y sostenibilidad, ahí sí en este caso. Bueno, es lo mismo prácticamente, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo visora a largo plazo a Quito, en 10 años más, si no se corrigen o no toman estos parámetros elementales de desarrollo y de conciencia del crecimiento? Yo me he preguntado por qué se produce este fenómeno que ahora se ha hecho más intenso, porque no es nuevo. Libro que dejé escribiendo en el 88 sobre la arquitectura del siglo XX en Quito, en el que daba ya un análisis contextual del urbanismo de Quito, ya dejaba establecido el proceso de ocupación acelerada y en consecuencia de expansión de Quito a partir de los años 70 de la explosión del petróleo. El centro histórico de Quito se conservó gracias a que nadie venía aquí, a nadie interesábamos. Uh-huh. Cuando yo viajaba en los años 70 por Europa, tenía que andar con un mapa mundi, porque no sabían dónde estaba el Ecuador. Así es. Y peor Quito, es decir, que a nadie interesaba. Pero vino la primera explotación del petróleo y es cuando comenzó a oírse. Al llegar mucha gente aquí, ese proceso ahora se ha intensificado. En el 88 hice yo un estudio para UNICEF y ya establecía que existía alrededor de 280.000, si no me equivoco, habitantes que vivían en barrios marginales en condiciones marginales, ¿verdad? El mismo porcentaje mayor ahora existe, ¿verdad? ¿Por qué se ha producido eso? Pues por una ausencia primero de política estatal demográfica. Porque no puede ser que en este país se duplique prácticamente la población cada 25 años, y últimamente más. No ha habido una política de planeamiento, de planificación, y si es que quieres, de ordenación del territorio. No se ha hablado y hasta ahora no existe. Y todo lo que se está haciendo, todo. Algunas de las cosas que he visto que se están haciendo aquí es que se están comenzando por el techo, no por los cimientos. Y es terrible también. Normalmente se empieza por los cimientos. Pero resulta que así somos los ecuatorianos. Entonces, en 1905 dictamos la ley de divorcio cuando nadie se casaba o se casaba poca gente. Así es. Y Enríquez Gallo, un dictador, hizo el código de trabajo cuando aquí no había fábricas o habría poquísimas. Y en años en los que Suiza y Alemania todavía no tenía. Y ahora fíjate, ningún país, por más desarrollado del país del mundo mundial, todavía tiene en la Constitución el derecho de la naturaleza. Y nosotros ya tenemos. Y somos uno de los primeros países El único. No, también está Venezuela, también está Bolivia, ¿no? Pero bueno, de alguna manera somos los primeros el derecho a la Pachamama. Es comenzar la casa por... Y en cuanto a ordenación del territorio, se ha transferido las competencias a los ayuntamientos, a los municipios, para que sean los responsables del planeamiento urbano. De la movilidad, seguridad, de todo, de todo lo que es el urbanismo. Uh-huh. Pero ¿qué resulta? Que a esa gente no se la ha preparado, ni a los técnicos, ni a los concejales, ni a los políticos. Y entonces, pero por otra parte tampoco hay una ley de suelo. Uh-huh. La ley de suelo no es sino la ley indispensable para ordenar a partir de la cual, el marco general a partir uh-huh. del cual se puede desarrollar ya otras leyes que vayan a la ordenación del territorio. Y no solo para cobro de impuestos. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, mi querido Andrés. También ya está con nosotros la directora de Fundación Colpin Ecuador y también nuestra esperada doctora María del Carmen Molestina. Y justamente con ella más adelante vamos a hablar sobre el Adviento, que es el primer periodo del año litúrgico cristiano. Adventus Redemptoris, venida del Redentor. Y vamos también justamente con el preámbulo de la Navidad a conocer más profundamente lo que hace la Fundación Colpin Ecuador a través de su centro de capacitación, de sus talleres productivos y aprovechar estas festividades para consumir lo nuestro y apoyar a esos pequeños y medianos productores que tanto le apuestan al desarrollo del país. Bueno, enseguida regresamos y nos vamos justamente con el grupo Yarina con Urpicu Acapela. Especial para Yumac Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy una escritora, soy una artista performer. Soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumac Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. La historia que no nos fue contada. Encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, también como les decía, reiterar la bienvenida a la doctora María del Carmen, también a la Janet Calvachi de Fundación Colpin Ecuador, y que ir concluyendo y agradecer mi estimado doctor Jorge Benavides Solís por su presencia y sus comentarios y sus reflexiones tan acertadas que debemos tomar en cuenta el Estado y también los gobiernos seccionales, en este caso la alcaldía, para que realmente comencemos a reflexionar y que estamos todavía, creo, a tiempo de tener una urbe mucho más organizada. Se ha polemizado muchísimo con la cuestión de la construcción del metro. El anterior alcalde decía que estaba todo listo, que está todo perfecto. El nuevo alcalde dice que no, que los presupuestos son otros. ¿Qué viable es hacer un metro en la ciudad de Quito, mi querido doctor? Nuevamente constatado que se ha comenzado por el techo. Así es. El metro, ¿por qué? Porque todavía no se sabe si se hace el metro o no, pero ya la estación en el antiguo aeropuerto está construida. Y también al la, la estructura, entonces un poco raro todo eso, ¿no? El metro como que es una alternativa indispensable porque una ciudad de 56 kilómetros de largo tiene una posibilidad única, es decir, que es la movilidad longitudinal, digamos así, y transversal para alimentar esa, porque no tiene otra alternativa. Seguramente, digo yo, se habrán estudiado también no solamente la alternativa del metro, sino la alternativa del tren aéreo, que se habrá estudiado, y seguramente estará el estudio comparativo del tren aéreo, del metro y de cualquier otra posibilidad. Yo estoy seguro que se habrá estudiado. Y en cuanto al metro, que tampoco podría añadir mayor cosa porque no tengo el estudio, no tengo conocimiento, pero en todo caso lo que sí, en una conferencia internacional del ICOMOS, que quiere decir Centro Internacional de Monumentos y Sitios, que es asesor de la UNESCO, que se realizó en mayo, en el que participé con una ponencia sobre todos los centros históricos hispanoamericanos, es que llamé la atención, porque no termino de asimilar todavía, la estación de metro en San Francisco. No sé si es que se haya cambiado, si es que haya ya un proyecto determinado, pero si es que existiese, debería hacerse conocer ya a la opinión pública para que opine, porque eso es una zona muy sensible. Vestigios arqueológicos, ya lo dijo hace algunos años mi doctora María del Carmen Molestina, y lo han dicho tantas otras personas. De tal manera que si no se hace con cuidado y si es que se pone en consideración de la opinión pública, la democracia, en último término, es un entendimiento social, pero no unidireccional. Los dictadores hablan siempre en ordeno y mando, es decir, en los ejércitos opina el general y los inferiores tienen que cumplir. Aquí yo no sé hasta qué punto, no he visto yo una opinión pública que enriquezca la opinión del líder, en este caso el presidente de la República. Me ha parecido como que hay una comunicación unidireccional y debería ser bidireccional, por el propio interés del gobierno, porque la opinión de los demás va a enriquecer su criterio. Yo lo escuché casualmente, es el único discurso. Y también del alcalde, por supuesto. El único electo, discurso, ¿no?, que le he escuchado al presidente fue precisamente el 7 de, o con motivo de las fiestas de Quito. Y me quedé asombrado con el desparpajo y con la espontaneidad que habló sobre cómo ha de ordenarse Quito. Yo como especialista, que a mí me ha costado muchísimos años estudiar y entender la ciudad, no me atrevería, no tendría ese atrevimiento para decir, y en el panóptico hotel de 5 estrellas y el centro histórico, fuera los residentes, porque ahí va a ser hoteles y van a ser embajadas. Lo que no puede ser una ciudad es vacía de residentes, al contrario, tiene que alimentarse, que vayan los residentes, a que la ciudad está hecha para los ciudadanos, para los residentes. Y aparte que se de lo contrario se corre el peligro de convertir al centro histórico, ojalá quede grabado lo que voy a decir, en un parque temático de interés turístico. Y eso sería grave, qué grave. Así muy grave, así el es. Centro histórico está sobreprotegido. Como un niño guapo, ¿cómo se protege al niño primero de la familia, mientras el resto de la ciudad realmente deja mucho que desear? Así es. Bueno, muchísimas gracias a mi doctor Jorge Benavides, y en la próxima, por supuesto, que usted esté acá en Ecuador, esta es su casa y siempre será bienvenido por todos esos aportes que pueda darnos hacia lo que representa el crecimiento urbanístico de nuestra ciudad y de nuestro muchas país. Gracias. Que guste, gracias, y que le vaya bien, gracias, pues, y que nunca se olvide de esas tierras en la mitad del mundo. Nunca. Bueno, entonces ahora sí, vamos con la historia que no nos fue contada mi querido Andrés Viracocha, para darle la cordial bienvenida a nuestra gran amiga, la doctora María del Carmen Molestina. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Así es, ya estamos de regreso y el tiempo vuela. Y también se suma, por supuesto, a nuestra mesa de trabajo también la doctora Carmen Barros de la Fundación Sol de Primavera. Bueno, mi doctora María del Carmen, qué gusto a los tiempos. Así ha sido yo, Maxi. Qué gusto, qué gusto. Justamente ayer hablábamos que íbamos a topar este tema del Adviento, que es el primer periodo del año litúrgico cristiano. Adventus Redemptoris, la venida del Redentor. Justamente la religiosidad de nuestros pueblos se manifiesta a través de las creencias religiosas, a través de los ritos, con una profunda simbología y un sincretismo cultural entre lo lúdico popular, en el caso de nuestros países latinoamericanos. El Adviento, periodo en que consiste en el tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo y posterior, obviamente, la Navidad. Bienvenida, mi querida doctora. Gracias, María del Carmen Molestina. Siempre es un gusto contar con su presencia para y verla, también. Por supuesto que sí. Cuénteme, bueno, estamos ya en este proceso de que viene la Navidad, ¿verdad? Y hay muchas prácticas dentro de las liturgias católicas, ¿verdad? Este tipo de ritualidades, de festividades, se podría decir, o estas prácticas simplemente religiosas. Bueno, en realidad dentro de la liturgia no, o sea, es un periodo de espera, donde se llama a la reflexión para el nacimiento de Cristo. No es que haya unas prácticas especiales, pero en cambio la religiosidad popular, sí. Uh-huh. En la religiosidad popular están los nacimientos, ¿no? Los pesebres, los conocidos, pesebres, ¿verdad? Qué lindo. Nacimientos, belenes, como se dice en diferentes sitios, ¿no? El primero lo hizo San Francisco de Asís, en Asís, y era un nacimiento vivo, ¿no? Costumbre que, por otro lado, también se mantiene aquí en Quito, sobre todo, en el Ecuador en general, pero en Quito sobre todo, porque hay muchos colegios, muchas organizaciones que disfrazan a sus niños, ¿no? Y no tan niños también, para formar el nacimiento de pastorcitos, de reyes, la Virgen, San José, etcétera. Y el, ¿no?, niño Dios. Exactamente. Entonces, eso es una de las tradiciones que en otros sitios tal vez se haya perdido, pero que aquí se mantiene viva, ¿no? Pero claro, eso se plasma posteriormente, se plasmó sobre todo en el siglo XVIII, en los nacimientos, como los que tenemos, ¿no? Una representación, sea en madera o en barro, en lo que sea, pero una representación del nacimiento, ¿no? Pero es una representación que no necesariamente es de copia fiel de Israel o cosas así, o de Belén, sino más bien es un momento de unidad de la familia. Uh-huh. Donde los niños participan en poner, aunque sea su carrito, que no tenga nada que ver, ¿no? Todos colaboran en esto. Entonces es un tiempo de espera, pero es a la vez un tiempo muy de familia, que a veces aquí en Quito, sobre todo, y con mucha pena, se está perdiendo, que por los trabajos, que las compras, que no sé qué, se está sustituyendo la Navidad en un espacio anterior a la Navidad de compras. De mercantilista, totalmente, ¿no? Qué absurdo. De materialismo, donde la gente ya no tiene tiempo de encontrarse, uh-huh, ¿no? Y eso da pena, porque este es un tiempo de encontrarse. De reflexionar, encontrarse en familia, ¿no? Encontrarse con los amigos, ¿no? Incluso el rezo de la novena, muy típica de aquí del Ecuador, es eso, es un encuentro, ¿no? Es ir de casa en casa con los niños, con la familia, a rezar la novena, a encontrarse en torno al Belén. Entonces, eso es lo que se está perdiendo, ¿no? No es lo mismo si me voy a rezar la novena en la parroquia, digamos. Uh-huh. Sí, me puedo encontrar con gente en la parroquia, pero esa tradición de la casa, de la familia, de donde, la integración, ¿no?, de la reunión, donde se hacía alguna cosita especial simplemente, pero era para disfrutar entre todos, ¿no? Eso se está perdiendo, desgraciadamente. Por otro lado, es un tiempo en que se ha introducido una costumbre extranjera, pero sin ningún sentido, que es la famosa corona de Adviento. Ajá. Esa corona de Adviento, que es la corona que además colgamos en nuestras casas sin las velas. Así es. ¿No? A la entrada, una coronita de Navidad, es la corona de Adviento. O sea, se le ha quitado el sentido. Vea qué importante, y que todos desconocíamos de pronto, ¿no? Y que estamos practicando, y que la coronita en la puerta, que en la mesita de centro, pero realmente desconocí. Justamente, sí, gracias a el conocimiento de poder transmitir en este encuentro con ese programa, entender lo que hacemos, ¿no? Y tener claro, y que no se pierda ese sentido tan espiritual, tan importante para la, obviamente, para los creyentes católicos, del nacimiento del niño Jesús, de ese famoso, como digo, Jesús, el primer revolucionario, ¿verdad? Claro, yo digo, incluso para los no creyentes, porque es un momento de unidad. Así es, un mes especial, ¿no? Realmente. Es aunque a gente especial. Que no le gusta la Navidad o dice no, que no sé qué, pero es, claro. es que de alguna manera te contagias. Claro, y crean o no crean en Jesucristo, eso no importa. Ajá. Lo importante es que lo que va más allá, ¿no? La unidad, se fomentan las virtudes positivas, ajá, ¿no? Del ser humano. Honestidad, solidaridad, ¿no? Que es importante. Claro, claro. Entonces, mira, la corona, pasando a esto de la corona de Navidad, que se llama, que es la corona de Adviento, eso fue una costumbre pagana muy antigua, sobre todo en la zona de Alemania, digamos en el mundo anglosajón, que cuando se cristianiza esas zonas en el siglo III, finales III o IV, después de Cristo, entonces los monjes que fueron a la cristianización de aquello, ellos no desecharon, porque una de las virtudes, que yo digo virtud porque a lo menos nosotros desde el punto de vista cultural nos han salvado mucho, de la Iglesia Católica es adaptar costumbres, no eliminarlas, sino adaptarlas a la religiosidad, ¿no? Y gracias a eso nosotros hemos salvado muchas tradiciones prehispánicas. Importantes, qué chévere, claro. Así es. ¿Qué le estamos matando ahora? No, o sea, desgraciadamente. Bueno, ellos retoman esto que se unían las familias y cogían los pinos, que es lo natural en ese entorno ecológico, hacían una coronita, ponían velas, ¿no? Y prendían una vela cada semana. Y la vela... O sea, previo a la Navidad, ¿cuál? ¿Las cuatro semanas? Para estos... épocas. Digamos, de esta gente que no era cristiana todavía, ajá, ¿no? Lo que ve los monjes es que prendían y era la luz, el sentido de la luz, los astros, ¿no? Ajá. Que se prendía y que se bailaba en torno a la corona. Claro. En homenaje a la luz. Entonces, porque claro, además del invierno no tienes mucha luz, ¿no? Entonces era justamente, ajá, el homenaje a la carencia de luz, entonces homenajeamos a la luz. La otra velita era el acercarse hacia el tiempo de primavera. Claro, el cambio de estación. Entonces, así ellos tenían varias velas hasta que llegaba la primavera. Uh-huh. Entonces, estos monjos retoman, conforme se cristianizaba esa zona, ¿no? Toman la corona y utilizan tres velas, ¿no? Moradas, una rosada y una en el centro blanca, que quiere decir los tres domingos, o sea, o las tres semanas de Adviento, de preparación, la semana de alegría, porque es la última, ajá, próxima a la Navidad, un nacimiento, y luego el día del nacimiento, la luz de Cristo, mira, la vela blanca. ¿Ya? Por eso son tres moradas, que indica el color morado indica la espera, ¿no? Ya, qué es una espera, alegre, no es una espera así triste ni triste, no es la Cuaresma. No es la Cuaresma que también de alguna manera y las que banderas morado, moradas, ¿no? Pero o sea, y el símbolo no es de esa preparación a la muerte, uh-huh, de Cristo, sino es de esa espera alegre a la redención con el nacimiento de Cristo. Entonces se prende cada una y hay una, digamos, ceremonia tomada desde esa época cada vez que prende una vela, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van los domingos a la iglesia del Girón, María Auxiliadora del Girón, ahí se ha restituido esta ceremonia. Qué importante. ¿No? O sea, no es solo prender la velita, sino entonces antes de empezar la misa se hace la ceremonia. Entonces ahí hacían en las familias, y la tradición de la corona de viento es eso, hacerlo en familias, leer el evangelio, comentarlo entre todos, conocerlo, aprenderlo, ¿no? Y comentarlo para poder vivirlo, ¿no? Y vivir toda esa semana. Luego las dos velitas, indican el segundo domingo, etcétera, ¿no? Esa es una de las tradiciones que se ha metido, pero sin sentido, aquí en nuestro país. Igualmente el árbol de Navidad, uh-huh, que mucha gente ha eliminado el nacimiento y pone los árboles por todos lados. El árbol de Navidad también es anglosajón y es una tradición pagana, que hay dos tipos de cristianización. Por un lado, la cristianización católica, uh-huh, que es la más antigua, también data de más o menos el siglo, no estoy muy segura, pero el siglo V o VI, después de Cristo, y la tradición cristiana de lo que nosotros en genérico hemos llamado protestantes, que ahora se les, uh-huh, llama los hermanos separados, ¿no? Que ellos, uh-huh, lo toman ya en el siglo XVI. Es retomar algo porque como eliminan todas las imágenes, eliminan todo culto público, entonces, uh-huh, se quedan como en vacío. Entonces retoman esa costumbre que fue pagana en un momento dado. Pero para los católicos, el árbol de Navidad es el árbol de la cruz. Ya, mira, ¿ya? Tú. Por eso es que, porque claro, en el nacimiento, Jesús nace para la redención. Claro. ¿Ya? Entonces, en el nacimiento se presenta el árbol de la cruz, la ya. redención, ¿no? Uh-huh. Y generalmente se pone al niño abajo. Pero el niño que nace para la redención. Para y Jesús, se claro. le ilumina ese árbol porque es la luz que trae el niño Dios, ¿no? Y la esperanza de la redención. Qué importante. ¿No? Entonces tiene otro sentido de lo que nosotros no, ahí ponemos nomás las luces que sean y los faroles que sean y ya está. Pero qué ¿no? importante saber el significado, se ha hecho el árbol. ¿No? Pero qué importante sí. saber el significado, mi doctora Carmen Molestina, pero sobre todo lo que representa toda esta espera, ¿verdad? Este tiempo de espera claro. de la venida, del nacimiento, del recordatorio, que se, a nivel mundial, la mayoría, ¿no? Se recuerda el nacimiento mundial. De Jesús. Pero yo quiero comprometerle, mi doctora María del Carmen, si la próxima semana, hasta que sea Navidad, pueda venir miércoles o jueves, para ir comentando acerca de la historia de la Navidad, de cómo se crean las funditas de caramelos realmente, de esas tradiciones que de pronto tenemos y que no sabemos por qué surgieron y cómo surgieron. Claro, la funda de caramelo que nosotros la hacemos en Navidad es de Adviento también. Ah, de Adviento, desde la época. Sí. Mire este. O sea, eso lo introduce San Nicolás de Bari. Ya. San Nicolás de Bari, obispo de Bari, uh-huh. ¿no? Él dedicó toda su vida a recoger niños huérfanos, niños pobres, ¿no? Y ayudarlos, ¿no? Estamos hablando del siglo XI. Mira usted. ¿No? Entonces, cuando todavía no había esta cosa de orfanatos ni nada de estas otras cosas, él empezó a hacerlo. Entonces, él iba de casa en casa a pidiendo caramelos, dulces en general, ¿no? Para sus niños, para el 6 de diciembre. Ah, mire. Que es el día, que por eso es ahora el día de San Nicolás. Yeah. ¿No? ¿Y le parece si nos quedamos ahí para que la gente se enganche para la próxima semana y conozcamos tan importantes, sus aportes tan importantes que siempre nos trae nuestra doctora María Carmen Molestina y que la hemos estado extrañando muchísimo? Pero bueno, ahora ya hay nueva programación, nueva parrilla de la radio, pues bueno, ahora Trazos de Nuestra Identidad está los miércoles y los días jueves. ¿Le parece? ¿Cuándo va a venir? ¿El miércoles o jueves de la próxima semana? ¿Qué fecha cae? Pues chuta, ahorita creo que cae 13, a ver, estoy perdida. 17, miércoles y jueves 18. Pero podríamos contar con usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí, miércoles o jueves, perfecto. Creo que miércoles más ya. fácil. Muchísimas gracias para ir recorriendo todo este proceso del tiempo de espera y también de recordar siempre a este gran revolucionario como fue Jesús. Carmita, qué gusto, el tiempo pasa volando. Y te gusto también, mi querida Janet Calvachi, dos directoras de dos fundaciones maravillosas, como es Carmita Barros, doctora de la Fundación Sol de Primavera, y también Janet Calvachi de la Fundación Colpin Ecuador. Fundación Sol de Primavera realmente ha crecido muchísimo. ¿Llevan cuántos años ya, mi querida Carmita? Bienvenida. Buenas tardes con todos. Qué gusto, Carmita, todos les he visto a los tiempos. Qué gusto, mis warmis, guerreras, trabajadoras. Eso es hacer patria, lo que yo digo. Bueno, la Fundación Sol de Primavera tiene su trayectoria durante muchísimos años y de alguna manera viene trabajando y apostándole justamente al trabajo de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Quito, justamente del sur occidente de Quito, del Placer, Toctiuco, el Panecillo, y que han fomentado, han hecho un proceso muy integral, desde la parte productiva, educacional, médica, no solo trabajando con estos jóvenes y niños que están en riesgo, pero también conjuntamente o de una manera integral con su familia, con todo el proceso de la gente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, la Fundación Sol de Primavera tiene un trabajo ya de 17 años. Estamos ubicados en el sector del Placer, antes del Museo del Agua, uh-huh. del Yacu. Sin embargo, los servicios que damos es a nivel de Quito. Tenemos, al inicio empezamos como desde el centro histórico, desde el centro occidente de Quito, pero ahora las necesidades son mucho más grandes. Tenemos chicos que están en el extremo sur, como de Chillogallo, más atrás, y también vienen han crecido su reacción, las necesidades de los chicos que son trabajadores, que sus familias están vendiendo en el centro histórico, por ejemplo, son abordados por la fundación para poder trabajar de manera integral. Lo importante de esto es que la mayoría de los adolescentes uh-huh. están en situación de riesgo por sus carencias emocionales, por su carencia afectiva y bastante abandono. El contexto ha cambiado. El contexto hace 17 años era sí un abandono, pero todavía existía algo de núcleo familiar, o sea, algo de una familia sí ampliadas, pero con alguna manera de actoría. Ahora las familias totalmente son mucho más desestructuradas y hay un abandono implícito en los adolescentes. El adolescente es como la parte no vista en ninguna parte de la política pública, por ejemplo. Qué increíble, tal vez, ¿no? Los niños que tenemos han cambiado tantas cosas, leyes y normas, así y es. Han cambiado alguna política pública para niños de 0 a 3 años, con CIBEBES, con algunos otros programas. Sin embargo, uh-huh. los adolescentes están invisibilizados. Entonces, nuestro trabajo es bastante fuerte en la construcción de planes de vida con ellos. Por eso ha sido importante trabajar de una manera más operativa en el apoyo psicológico. Entonces, todos los adolescentes tienen un apoyo psicológico para trabajar en su formación personal, habilidades sociales, que las habilidades sociales, como decía la doctora, no estamos perdiendo esa parte del saludo, esa parte de la unidad, el los respeto de la integración, ¿no? Esos encuentros de la socialización. Están desapareciendo justamente por la falta de oportunidades que tienen los chicos. O de acceso a diferentes... Y las familias también, porque sí hay extrema pobreza. Hay pobreza y extrema pobreza. Entonces, en ese sentido, las familias se ven obligadas también a salir más temprano de la casa, a hacer sus trabajos productivos para ver cómo vivo este día, viven al día a día. Así es, sobrevivencia, entonces, ¿no? Diaria. Es una parte de sobrevivir. Sin embargo, los servicios que tenemos nosotros, por ejemplo, la alimentación para nosotros es importante porque trabajamos en la refamiliarización. Qué importante. Sin embargo, el trabajo de violencia intrafamiliar es fuerte también, y así no tenemos como fundamentos positivos de la familia para el adolescente. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es trabajar en la fortaleza de la resiliencia con ellos, en mirar un referente positivo familiar, o a veces es alguien que no está cerca, que no es familiar de la manera, digamos, por consanguinidad, pero si es por afinidad o es porque su novio es amigo. Entonces se trabaja en ese sentido, y el adolescente en sí también va buscando una autonomía. Eso es un trabajo bastante fuerte a nivel psicosocial. Y difícil también integrarles. Sin embargo, la apuesta de la fundación es que los chicos no salgan de la casa. Eso me pareció siempre genial, porque fue desde un principio su visión, ¿verdad? Hace 14 años ya está la... Sí, hace 17. 17 años, qué increíble. Entonces, sin embargo, no queremos romper ese roce. O sea, saber, aunque su familia está en situación difícil, pero que entienda la raíz que tiene... Y rechazar, confrontar, pero eso no significa negar a mi familia. Uh-huh. Entonces, sino más bien cómo voy construyendo con las prácticas que tiene mi familia para no volver a reincidir en lo que pasa, con una construcción personal. Al lado de eso es importante la educación y la parte de formación profesional para trabajar en inclusión social. Exacto, inclusión social y acceder, y ustedes lo han hecho muy bien. Son niños y niñas desde los 11 años, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está bien. Desde los 12 ahora. Ahora, desde los 12 años hasta los 18 años. Pero se quedan algunos 19, porque lo que hicimos es ampliar una parte que es apoyo complementario cuando su plan de para vida no todavía solos. No dejarle sueltos hasta que esté seguro. Importante. Y pueda involucrarse de una manera positiva, y la mayoría de chicos construyen el país porque ya no piden, no están trabajando en la calle, sino más bien aportan están al aparato productivo del país, así son es. Parte del... Y eso es importantísimo. Otra de las cosas fundamentales, mi querida Carmita Barros, es que ustedes han trabajado, es insertarlos en los procesos sociales productivos a través de talleres de panadería, un exquisito. Les mando un montón de saludos a todos esos guambras, esos lindos niños y adolescentes que están trabajando y son parte de esta gran familia como es Fundación Sol de Primavera ahí en El Placer. Yo a muchos de los niños que ahora son incluso directores de taller están, han empezado en Golpin, que ahora son los maestros de estas nuevas generaciones que van ingresando a lo que es Sol de Primavera, sí. Taller productivo de artesanías, en lo que es joyería, hacen una joyería de excelente calidad, unas delicias en pastelería y panadería que no tienen idea, o sea, realmente son unas manos maravillosas y un producto de calidad, que eso es la base para que tenga sustentabilidad, sostenibilidad, estos talleres, y cuando ya aprendan y salgan de la familia Sol de Primavera, de alguna manera puedan acceder a otros desarrollos productivos y de trabajo, de inserción de trabajo. Inclusión. Uh-huh. Sí, hace inclusión, más bien agradecemos también, algunas empresas se han apoyado para la inclusión laboral, para pasantías de los chicos, que es uh-huh. parte de su pensum, y también ahora están trabajando en algunas empresas los chicos y tienen sí. otra situación de vida. Tienen otras condiciones de vida y ya pueden solventar sus cuestiones personales y también familiares. En eso también disminuimos la pobreza y cambia su estilo de vida. Que es importante. Uh-huh. ¿Dónde está ubicada exactamente la Fundación Sol y Primavera? Y también me gustaría, Carmita, venir y conocer a los directores, a estos jóvenes que de alguna manera están trabajando en los diferentes talleres, y darles un espacio para que cuenten desde su propia voz todas esas experiencias tan maravillosas, sí, gracias sí. A la Fundación. Yo realmente les quiero muchísimo y sé todo el esfuerzo, mi querida Carmita Barros, conjuntamente con tu familia, que es parte, les ha tocado a la fuerza, pero ya han seguido esa mística, ¿verdad? Ese compromiso de vida con el ser humano, con la sociedad, es parte de ir creciendo estos procesos de la historia, de la patria, de buscar mejores caminos al famoso suma causa y o bien vivir que tanto se habla ahora, ¿verdad? Sí, justamente mañana nos prestaron, agradecemos al Centro de Arte Contemporáneo, uh-huh. nos presentaron un espacio para que los chicos ya se gradúen, salen ya de artesanos, y mañana va a ser el evento con los chicos a las 3 de la tarde. Y eso es a través de la Cámara de Artesanal de Pichincha. Qué bueno, felicitaciones, qué alegría. Y también las alianzas de uh-huh. las empresas que nos pueden apoyar, como el Centro de Arte Colonial, de Arte Contemporáneo. Qué importante, y están haciendo muy buena producción. Entonces van a estar mañana graduados, pero pueden ir a Sol de Primavera a comprar sus productos, ¿verdad? Sí, la gente sí. puede hacer incluso carpintería, hay panadería, joyería, confección, o sea, tiene un montón de alternativas y de muy buena calidad y a precios cómodos para estas navidades. Para decirles que es bajo pedido, porque no tenemos el sin stock, porque no tenemos el presupuesto, pero lo hacemos bajo pedido. Entonces estamos ubicados en la calle El Placer, OE10-85, e Isidro, y el teléfono es 2570-046, en donde se puede hacer los pedidos con tiempo y ya se les puede mandar el producto muy bien elaborado. En la carpintería es un poco más largo porque son procesos de muebles que sí son los chicos. Y aparte de excelente calidad para oficinas, para todo, ¿no? Uh-huh. Dime una cosa, entonces podríamos contar antes de que se acerque la Nochebuena con los jóvenes que nos vengan a contar los procesos de trabajo. Ahí hablaremos, sí, ¿te parece? Sí, sí, claro, con que mucho sí. gusto. Tengo que ir cerrando, ya viene el otro programa, siempre me paso de hoy el colmo. Mi querida Janet, también comprometerse hoy el colmo, la próxima semana, ajá. que estés el miércoles, la próxima semana seguro, para hablar de esta otra fundación maravillosa que existe en más de 60 países en el mundo, ajá. y que también tiene este trabajo de desarrollo social, y que nunca es tarde aprender, es el eslogan de ustedes en el Centro de Capacitación Cook, con los jóvenes, una alternativa muy buena que les enseñan a hacer cosas de calidad para chefs de partida, uh-huh. para chefs pasteleros, y sobre todo, bueno, tienen la Casa Colping, tienen también varios proyectos a nivel nacional, mi querida. Danos un pequeño abrebocas y voy terminando el programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Me comprometo para venir el miércoles. Tres de las puntuales. Tres en punto. Bueno, decirles brevemente que la Fundación Colpin Ecuador tiene la misión de contribuir al desarrollo de nuestro país mediante esta línea de educación para el trabajo, que en este caso es el CUC. El CUC Quito, y también tenemos iniciando el CUC en Manabí. Ah, bueno, felicitaciones. Sí, entonces, bueno, y Colpin tiene dos líneas, la institucional, uh-huh. que son estos proyectos de contribución al desarrollo del país, uh-huh. y la base social, que es la formación de comunidades y grupos, tanto de adultos como de jóvenes, con los cuales pretendemos contribuir desde lo local, desde la comunidad, al desarrollo local, justamente. Qué importante, y lo han ido muy bien, lo han hecho muy bien, sí. y muchísimas gracias, mi querida Janet, también por todos tus aportes a la sociedad en general, y también, bueno, hemos venido trabajando en algunos proyectos, y muy agradecidas porque también nos apoyaron para el simposio que fue en este año, en el mes de julio. Me voy porque me van a matar, muchísimas gracias. Gracias. Quédense en la programación, te espero, mi querida Janet, la próxima semana. Muchísimas gracias, Carmita, y siempre desde el Xungo, así, mi admiración, y adelante a todos esos guambras y a toda esa gran familia de Sol de Primavera y también de la Fundación Colpin Ecuador. Un abrazo siempre fraterno, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, es en Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias, mi querido Andrés, muchísimas gracias a mi compañero también coproductor que me ha pasado 5 minutos. Soy el colmo, muchas gracias, Calla Cama, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.